piano nuestro campeón. De los demás, y aunque no sea peor, odias la tuya. No dejes que suene esta canción, que toque una fibra en tu interior. A ver, adelante, si se te estremezca el corazón.